Buenas noches nuevamente con ustedes en nuestro programa El Compromiso de los Laicos. En la noche de hoy vamos a dedicar todo el programa a analizar un tema que es vital para este nuestro compromiso de laicos: balance del Sínodo de Obispos sobre la familia, sus implicancias para el compromiso del laicado católico. Hubo varias personas que me hicieron saber cómo es posible que en el programa tuyo, el compromiso de los laicos, no hayas hecho referencia para nada al Sínodo de Obispos sobre la familia, cuando tu programa se caracterizó siempre, tuvo como objetivo, desde hace 2 años, tuvo como objetivo central llamar a todo el laicado católico al compromiso propio que como tal tenemos que asumir. La respuesta es simple y concreta. Quisimos esperar que culminara el sínodo, esta primera etapa del sínodo. Veíamos ya densos nubarrones que se cernían sobre su realización por toda la actividad previa. Veíamos un cierto matiz, una presión de los medios de comunicación social. Por eso preferimos esperar, y creo que el tiempo nos ha dado la razón. Vamos a desarrollar nuestro programa de hoy in extenso este balance, que evidentemente no es solamente propio mío, sino adhiero al pensamiento de muchos católicos especializados en doctrina, comunes, fieles, ante los hechos que estamos viviendo, ¿no es cierto? Decíamos que nuestro programa desde el inicio, hace ya 2 años, tuvo por objetivo central llamar al laicado católico a asumir el compromiso que como tal les corresponde. En la hora presente, es la manera de vivir el Evangelio. Eso implicaba, y lo señalamos desde el inicio de nuestro ciclo, la más absoluta verticalidad y adhesión al más auténtico magisterio de la Iglesia. Y es sobre esta sólida base que hemos procurado a lo largo de nuestro ciclo presentar a muchos invitados, laicos católicos comprometidos, que, fundamentados, reitero, en esta base sólida, que es la Iglesia como madre y maestra, expusieron la problemática de la vivencia del laico en la hora presente. Eso implicó necesariamente un análisis de la realidad que vivimos cotidianamente para poder, repito, sobre ese sólido fundamento del magisterio de la Iglesia, realizar lo que podríamos llamar una verdadera relectura de nuestro mundo a la luz y precedida del Evangelio, guiados, reitero, por ese magisterio auténtico que nos asigna una seguridad, la seguridad de adherir a la plenitud de la verdad. Pero hay que decirlo desde el momento, esta relectura que procuramos hacer es una relectura que no está de moda, está contracorriente de lo que se llama el pensamiento políticamente correcto. ¿Por qué no lo es? No lo es, no solamente porque, por un lado, estamos enfrentando a un mundo que, como tantas veces hemos enfatizado, más que post-cristiano, se presenta como cristofóbico, odia a Cristo, a la Iglesia de Cristo, al Evangelio de Cristo, a las exigencias éticas del Evangelio de Cristo, y busca plasmar en la realidad, en una legislación positiva, perversidades. Más que decimos que post-cristiano es cristofóbico, sino también porque, lamentablemente, hay que señalarlos con absoluta certeza, dentro de la misma Iglesia de Cristo se han erguido voces disonantes, yo diría adversas a la auténtica tradición del magisterio, llevando entonces a una real confusión a la feligresía católica. Yo soy un católico formado en la tradición y, como tal, un católico que escucha al Papa. Roma, locuta causa finita es. Cuando habla Roma, la causa ha finiquitado. Creo que este es el punto de partida y que se basa en la fe apostólica, en la sucesión apostólica, y no en la praxis de liberaciones, no creo en el mensaje mundano, no creo en el mundo, en cuanto puro mundo pueda enseñarnos algo, dado que este mundo tiene necesidad de ser salvado, para eso vino Cristo, el mundo per se no puede salvar él al hombre. Como católico siempre he rechazado, siguiendo, reitero, al magisterio, aquellos mesianismos sin Dios, las presuntas nuevas religiones del ecologismo, del pacifismo ultranza, del tercer mundismo y su fatídica convergencia cristiano-marxista que tanta sangre y confusión ha llevado dentro del propio corpus católico. En suma, he rechazado el magisterio que también calificó Juan Pablo II como modernas idolatrías, es decir, la adoración a los ídolos en vez de adorar al auténtico Dios, al Verbo encarnado, a la Santísima Trinidad. Esa condición mía de católico enrolado en la tradición, en verticalidad con el auténtico magisterio de la Iglesia, me hace adherir, por lo tanto, a los principios no negociables, como bien calificó Juan Pablo II y ratificó Benedicto XVI en su momento. Principios que me obligan a decir, como dice el Evangelio, sí, sí, no, no, sin vacilaciones, sin desviaciones confusas. Es decir, cuando no logro entender hasta el fondo cómo están ciertas cosas complejas, miro lo que me dice la Iglesia, y me fío en la Iglesia. Además, ¿para dónde podré ir si el mismo Jesucristo nos dijo que solo Él tiene palabras de vida eterna y la Iglesia es Cristo prolongado? Como católico, entonces, siento la necesidad de, sin perder para nada ni menoscabarme mi libertad, de ser guiados por la Iglesia. Y la Iglesia, como madre y maestra, me guía con su doctrina clara y definitiva. Por eso, como feligrés, como laico católico, me guío en la enseñanza social de la Iglesia, en la doctrina social de la Iglesia, lo que implica explanar, extender, hacer extensiva la dimensión pública de la fe cristiana. La fe cristiana es una fe para vivir full time. No puedo ser católico solamente del compromiso de misa, ritual, que es importantísimo, insoslayable, sino que es de lunes a lunes, no admite descansos. El laico católico es laico desde que es bautizado hasta que muere y debe vivir en el mundo testimoniando. Como laico católico, entonces, tengo la necesidad de defender esos valores innegociables, la cultura de la vida, confrontar con la cultura de la muerte, defender vitalmente la dignidad del hombre frente al autoritarismo voluntarista hoy imperante, que es la causa de la principal esclavitud de nuestros días. Reivindico con el magisterio la apologética, esencial para una auténtica evangelización. Procuro ser modestamente un apologeta. La apologética, del griego apologeticos, que significa defensa, es la ciencia que explica y defiende la doctrina de la auténtica religión. Demuestra las razones de la doctrina ante las objeciones de sus adversarios. También establece la credibilidad de la revelación cristiana, basada en la evidencia de los milagros y en el testimonio ineludible de la historia. Se le llama también teología fundamental. Quiero citarles a ustedes un pequeño texto que señaló en su momento, en mayo del año 2002, el Santo Padre, hoy San Juan Pablo II. Nos decía San Juan Pablo, necesitamos una nueva apologética que se adapte a las necesidades de hoy para conquistar almas, agregando, muchas personas odian a la Iglesia Católica y a sus enseñanzas, pero no creo que pueda encontrar 5 personas que verdaderamente la odien a ella y a sus enseñanzas, por lo que en realidad son, ellos odian lo que ellos creen que es la Iglesia y sus enseñanzas. ¿Y dónde está la culpa? En aquellos católicos que debiendo ser sal que sale, no lo hacemos. En aquellos pastores que debiendo pastorear, no pastorean adecuadamente o dejan la misión de evangelizar por una misión de una pastoral de connivencia con el mundo. Hoy la fe, especialmente la católica, es atacada sin tapujos. Se presume de atacar a la Iglesia. Defender a la Iglesia, entonces, no vende. Hay que decirlo, incluso periodistas católicos, temerosos en nombre de un falso ecumenismo, prefieren seguir la corriente, ayudan al pensamiento políticamente correcto que sabemos que es radicalmente anticatólico. Y lo es en nuestro país, este pensamiento político correcto radicalmente anticatólico. Luego señalado en múltiples oportunidades. Creo que el cristianismo, el catolicismo, amerita ser defendido. Lo requiere íntimamente, porque no anula nuestra libertad y mucho menos nuestro razonamiento, sino que nos pide verificar si la propuesta es realmente humana o no. En el rostro de Cristo se refleja el hombre, el rostro del hombre. Se ve mejor a sí mismo el hombre en el rostro de Cristo. Encuentra entonces la conformación de su propia identidad humana en el rostro de Cristo. Esa es la misión que nos encomendó Cristo. Id, enseñad y bautizad en nombre. ¿Y qué enseñar? Lo que Él enseñó. Y como decía San Agustín, el Evangelio es la boca de Jesucristo. La Iglesia sirve al mundo, pero propiamente por esto debe ayudarla a ver en qué el mundo se equivoca, a ver hasta el fondo su propia verdad. Y no puede hacerlo sin mostrar la verdad de Cristo. Y Cristo en su verdad, como persona humana y como persona divina, que no pueden escindirse, para nada escindirse. La semana pasada leí un artículo al cual adhiero plenamente. Un franciscano dominico colombiano, Fray Nelson Medina, titulado Algunos se cansaron. Extraje algunos conceptos de su pensamiento al cual, reitero, adhiero plenamente. Lo hago mío. Precisa exactamente mi pensamiento de laico comprometido. Señala Fray Nelson Medina que aunque sea un poco triste reconocerlo, hay que ser honestos. Algunos se cansaron de batallar contra la corriente. Un día se sintieron sin fuerzas y casi sin darse cuenta empezaron a dejarse llevar por el fluido suave y el ritmo arrullador de las aguas que iban corriente abajo. Y agrega el fraile con gran certeza: poco importó en un primer momento que fueran aguas venenosas, poco importó que hubiera un penetrante hedor que se pegaba a todo, sus palabras, sus ropas, sus casas. La comodidad de dejarse llevar parecía buena razón, y al fin y al cabo, a los malos olores uno termina por acostumbrarse. Nos preguntamos, ¿de qué se cansaron muchos católicos? Se cansaron de decir que la paga del pecado es la muerte. Se cansaron y cambiaron su discurso. ¿Será real el pecado? Y entonces, pese a las advertencias del magisterio, recuerdo a Pío XII, la corrupción del concepto del pecado, los obispos en Boston advirtiéndoles, Juan Pablo II lo hizo suyo y lo reiteró en varias oportunidades, la corrupción del concepto de pecado proviene de la corrupción de la inteligencia del hombre. Cambia entonces en estos católicos que se cansaron y empezaron a decir que ante todo hay que ser humanos y que Dios es tan misericordioso que en realidad no importa que pequemos, porque ya revolcados bien abajo en estas aguas inmundas, como decía el fraile colombiano Nelson, les parecía imposible que hubiera condenación. Llegaron a decir que el infierno está vacío. Recuerdo que terminaba yo de dar una conferencia sobre el rebrote del satanismo y me increpó a la salida un sacerdote, pero doctor, el infierno, la teoría del infierno, sabemos que el infierno no existe, quédese tranquilo, y si existe está vacío. No se preocupe, padre, le contesté. Que usted, si usted sigue en ese, te sitúa en ese pensamiento, voy a rezar que no siga en eso, usted va a estar ocupado, usted va a estar en él. Admitir que pueda haber el infierno y condenación eterna es admitir que uno puede llegar si enseña lo que es falso, aunque sea seductor. Así, muchos católicos cerraron sus ojos y dejaron mirando a las cámaras dijeron, perdón, mirando las cámaras, que no podía ser tan terrible Dios. La justicia divina quedó anulada en un concepto falso de misericordia divina. Se cansaron entonces de pelear, entregaron sus armas, ya no soportaron más que la sociedad los excluyera, que la opinión pública los lastimara, que los medios de comunicación social los ignoraran, que los parlamentos aprobaran leyes en contra de lo que siempre se enseñó. Se cansaron de ser sal que fastidia y dejaron de salar. Se volvieron insípidos con una sonrisa inocua, con un discurso debidamente censurado y autorizado por el nuevo, entre comillas, desorden mundial. Salieron a los púlpitos y a las cámaras y proclamaron que la Iglesia había cambiado. En realidad, solo ellos habían cambiado, pero usurparon el nombre de la esposa de Cristo, de la Iglesia Católica. Entonces se cansaron de ser insultados, de ser maltratados, cambiaron su discurso y lo acomodaron a los oídos adúlteros del mundo. Fornicaron, como dice la Biblia, fornicaron con los ídolos. Un aplauso sonoro fue la respuesta de parte del mundo, que de tiempo atrás esperaba tal cansancio. ¿Y quiénes aplaudieron? Los más radicales enemigos de la Iglesia. Así lo hicieron los homosexuales, así lo hicieron los divorciados con pretensiones de volver a comulgar y continuar y que fuera reconocida su situación de pecado. Así lo hicieron no solamente los ateos, sino muchos que pretendieron ser incorporados al cuerpo místico de la Iglesia en situación de pecado, en situación y procuraron en un falso humanismo un reconocimiento que en realidad es imposible. Los enemigos de la Iglesia se miraron y sonrieron con alegría, con gesto de victoria. Sus rostros brillaban con entusiasmo. Exclamaron: hemos derribado la infame a la Iglesia, como dijo en su momento Voltaire. Se dijeron al ver caer las altas torres de la esposa de Cristo. ¿Cuáles son los dogmas, la confusión que imperaba en la Iglesia Católica? Y lo terrible que es que aquellos que se cansaron ahora enseñan otra cosa. Y al oír el estrépito de semejante derrumbe, creyeron que los estaban aplaudiendo. Y sabemos que un derrumbe, como dice muy bien en su artículo Fray Nelson, suena como un aplauso. Algunos se cansaron, pero no todos. Hay quienes sentimos dolor y celo por la verdad. Hay quienes hacemos penitencia y rezamos. Hay quienes buscamos predicar con toda humildad el Evangelio de Cristo dentro de nuestras humildes y débiles posibilidades. Predicar a Cristo en la tradición y con el más auténtico magisterio, aunque parezca que nuestras voces se pierdan en el desierto. Hay quienes lloramos la triste situación actual y oramos por la verdad. Y sabemos que la oración atraviesa las nubes y llega hacia Dios Padre, Creador y Providente. No podemos, como laicos católicos, fieles a la Iglesia, estar entre los que se cansaron, porque ese cansancio implica claudicación. Más aún, diría, implica traición a nuestro Señor Jesucristo, a nuestra Iglesia. Implica en última instancia ser no católicos, sino traidores al auténtico catolicismo. Enseguida continuamos con este análisis, luego de esta introducción, con nuestro balance del Sínodo de los Obispos sobre la familia. Continuamos en este nuestro segundo bloque analizando el balance del sínodo de los obispos sobre la familia y cuáles son las implicancias para nosotros como laicado católico. Analizando el sínodo, ¿qué balance podemos hacer como laicos católicos y por lo tanto fieles a la Iglesia Católica? Hay una primera conclusión que resulta evidente, que es innegable. Los obispos aparecen divididos en asuntos que rotundamente no podrían estar divididos. Stefano Fontana, profesor de la Universidad La Sapienza de Roma, lo ha señalado con toda claridad y con toda precisión. Esto se evidencia por lo que algunos obispos han dicho dentro del aula del sínodo y en los micrófonos de los periodistas fuera del aula del sínodo. Todo esto es consecuencia de lo que está enseñando, que se está enseñando desde hace mucho tiempo en muchos seminarios y estudios teológicos. Por lo demás, tampoco sabemos, señala Estéfano, también sabemos que los obispos no caen del cielo, sino que han tenido maestros y han sido educados en un cierto contexto de cultura filosófica. Hasta aquí Stefano Fontana. Muchos católicos, en consecuencia, se han preguntado, y yo me incluyo, ¿cómo es posible que sobre cuestiones de tanta importancia para la doctrina y la fe católica, los obispos y cardenales piensen de modo tan diverso? El desarrollo del sínodo, en efecto, en su primera etapa, demostró la evidencia, incluso con demasiada claridad, los sacramentos, el pecado, la gracia, el matrimonio, los fieles quedamos sorprendidos al constatar en los maestros y guías espirituales, en los pastores, constatar tan diversas opiniones sobre cuestiones de importancia vital para nuestra salvación eterna, nada más ni nada menos. Se ha señalado agudamente que se han dado dos sínodos, uno el reflejado por los medios de comunicación social y el otro el sínodo real. ¿Cuál debería ser, nos planteamos los católicos, la esencia de este un sínodo de obispos sobre la familia? Debería ser, como meta central, inyectar la necesidad de que los matrimonios comiencen bien y terminen bien. Esto aportaría una mejora no solamente moral al mundo, sino económica incluso, para las próximas generaciones. Matrimonios y familias fuertes pueden ayudar a curar la gente de la pobreza material y espiritual. Claro está. Pero los medios de comunicación social montaron un sínodo paralelo, enviando información para crear opinión de que los temas centrales del sínodo son la comunión a los divorciados y la apertura a los matrimonios homosexuales. Y en este debate han entrado muchos cardenales y obispos, debatiendo los pros y los contras de estos cambios, dejando de lado el verdadero valor estratégico de la familia, célula básica de la sociedad. Recuerdo Pío XII cuando decía: decidme el tipo de familias que tenéis y os diré el tipo de estado, de nación que formáis. Uno de los más altos exponentes de esta defensa de la tradición ha sido el cardenal Burke, es arzobispo de San Luis. En una conferencia de prensa, un reportaje señaló que lo habían sacado de su cargo en el dicasterio y lo habían mandado para ser patrono de la Soberana Orden Militar de Malta, un cargo, digamos, dentro de la estructura honorífico, y él aceptó por obediencia. ¿Por qué fue removido? Lo cito a él: he expresado cada vez más consternación por lo que percibe como un fracaso al enfatizar la doctrina de la Iglesia sobre cuestiones como el aborto, la homosexualidad y el divorcio. Condenó como inaceptable un documento preliminar de resumen de los debates del Sínodo de Obispos para la Familia, que según él expresa una actitud conciliadora hacia la homosexualidad, el divorcio y otras situaciones familiares que él denomina irregulares. Claro está que aunque el documento final contiene revisiones significativas a estas posiciones, también es cierto que surgió sugirió que la información sobre el sino que se estaba dando al exterior era claramente manipulada para favorecer a los católicos con una agenda reformista, a los progresistas dentro de la Iglesia. Además, agregó que el sínodo parecía haber sido diseñado, y cito textualmente, para debilitar la enseñanza de la Iglesia y la práctica de esa enseñanza en la Iglesia, la praxis evangelizadora, la pastoral de acción concreta. El Papa, agrega Burke, más que nadie, como el pastor de la Iglesia Universal, está obligado a servir a la verdad. El Papa no es libre de cambiar las enseñanzas de la Iglesia con respecto a la inmoralidad de los actos homosexuales o la indisolubilidad del matrimonio o cualquier otra doctrina de la fe. Hasta aquí el cardenal Burke expresa la más clara tradición. Dijo que la falta de claridad al respecto y con respecto a lo que el Papa Francisco, que guarda silencio, pensaba sobre la propuesta del cardenal alemán Kasper para encontrar manera de mostrar misericordia a los católicos divorciados y vueltos a casar civilmente impedidos de la comunión, había, dice Burke, causado mucho daño. Un periodista francés liberal como Jean-Marie Genet en Le Figaro, hombre que simpatiza con el Papa Francisco, ha hecho declaraciones que podemos calificar como notables. Dice este periodista: existe en la Iglesia un cisma silencioso. Y lo cito textualmente: hay ya en la Iglesia cismas, de hecho, en muchos sacerdotes y fieles que no aceptan ya la fe católica sobre, miren ustedes qué aspecto, la Virgen María, la Eucaristía, que da como ejemplos, y que se llaman católicos cuando son, más que cristianos, auténticos protestantes. Y más adelante termina su artículo: el sínodo abre una crisis en la Iglesia en el sentido antiguo de la palabra, esto es, el de imponer una elección o decisión. El shock del sínodo puede ser, abra los ojos de algunos. Este nuevo Papa no es solo eso, representa una nueva orientación. Estas son las palabras, el análisis de Genet en Le Figaro, un diario que se califica precisamente no por expresar el pensamiento católico. Parece obvio destacar que personalidades como el cardenal antes citado Burke, que se ha empleado a fondo para frenar los disparates que él califica disparates del sínodo, está en jaque, que su expulsión de la curia, sumada a su prestigio personal, lo constituyen, digamos así, como una especie de jefe de una oposición y un futuro gran elector del Papa. Al liberarlo del peso del dicasterio, el Papa Francisco le libera también las manos para actuar y le quita la mordaza que todo curial romano se pone al aceptar un cargo. Es decir, en el próximo cónclave ya hay un jefe de partido que oponer al vicepapa y probablemente candidato de Francisco, al cual se considera que es el cardenal Rodríguez Maradiaga. Pero no olvidemos el peso de las figuras que acompañaron a Burke. Müller, prefecto de la fe; Pell, prefecto de la economía, y ya son tres cabezas del dicasterio; Monseñor Gadecki, presidente de la Conferencia Episcopal Polaca, quien dijo en declaraciones a la prensa: si no hubiera hablado yo, el sínodo hubiese sido mucho peor. El cardenal Ruini, el cardenal Caffarra, el cardenal De Paolis y otros cuyas cabezas, si bien no asomaron tanto, pero sin duda respaldan estas posiciones y comparten estas preocupaciones. Sumemos una cantidad de obispos inesperados, pero esperados, obispos africanos y de todo el mundo. Hasta en la Argentina hay un, hoy podemos calificar de bastante complicado en su jerarquía, hay un obispo cuyo nombre, como prudencia debo preservar, ha comentado que el cisma es inminente. La Relatio Post Disceptation, presentada el pasado 13 de octubre, a pesar de los reajustes, no obtuvo la esperada mayoría de los dos tercios en dos cuestiones cruciales: el acceso a la comunión de los divorciados vueltos a casar y la apertura a las parejas homosexuales. Fíjense la votación, 104 votos favorables y 74 contrarios sobre el primer punto, divorciados vueltos a casar, 118 placet y 62 non placet sobre el segundo, es decir, apertura a las parejas homosexuales. A pesar de la evidente debacle, el cardenal Marx, que es uno de los más encendidos exponentes del ala progresista, se ha declarado satisfecho porque el proceso revolucionario se hace por etapas sucesivas. Sobre algunos temas ha explicado este cardenal Marx: hemos dado dos pasos adelante y un paso atrás. ¿Saben de quién es esta frase originaria? De Lenin, del gran, el que plasmó la revolución marxista atea, intrínsecamente perversa y atea. Lenin, ese ejemplo, esa táctica es la que ha señalado el cardenal Marx, haciendo honor a su nombre, Marx, hemos dado dos pasos adelante y retrocedió uno, pero uno avanzamos ya. Hemos puesto la cuestión en picota, la cuestión en discusión. En realidad, la resistencia de los padres sinodales ha sido más amplia de lo que se esperaba. Para comprender la importancia de este evento, recordemos y comparemos con lo que pasó en el Concilio Vaticano II. No obstante el áspero debate que se dio en las aulas, los documentos más contestados, como la Declaración de Dignitatis Humanae y Nostra Aetate, fueron aprobados por 2.308 votos contra 70 el primero y 2.221 contra 80 el segundo. Se habló entonces de consenso mayoritario. Hoy, evidentemente, la decisión, por los números, es evidente. La conclusión es dolorosa. La Iglesia, en su máxima jerarquía, hoy es un campo de batalla, como lo ha sido tantas veces y no debe escandalizarnos. Desde Nicea al Vaticano II, donde siempre se han enfrentado, no tanto con conservadores y progresistas, sino más bien católicos que no quieren tocar ni una iota del depósito divino y los que quieren introducir novedades en este depósito. La frase del Papa Francisco ha facilitado esta división. Dios no tiene miedo a las novedades, ha dicho el Santo Padre. Hay que entenderla en un sentido, me parece, diverso. Se ha señalado que solo puede ser admitida con el significado de que Dios no teme a los novadores, a los cultores de las novedades, pues destruye su obra y confía la tarea de derrotarlos a los defensores del magisterio inmutable de la Iglesia. No es posible admitir que el Santo Padre esté entre aquellos que no sean el más auténtico defensor de la doctrina del magisterio inmutable de la Iglesia. En el campo de la fe y de la moral, toda excepción introduce una regla, y toda nueva regla abre la vía a un sistema normativo que da la posibilidad de vuelta al antiguo. La novedad tiene una dimensión revolucionaria que hay que captarla en su momento embrionario, del momento que es presentada. El cardenal George Pell, en una entrevista televisiva hecha en Estados Unidos, ha definido la petición de dar la comunión a los divorciados vueltos a casar como un caballo de Troya que abre el camino al reconocimiento de las uniones homosexuales. Vean la claridad del canal. La explicación lo encontramos en un levante. ¿Por qué pasa esta unión? ¿Por qué esta desunión, mejor dicho, entre los obispos? ¿Por qué estas dos convergencias hoy en día? La explicación la encontramos en un elemento que no parecía mucho ser tenido en cuenta en el debate, en el sínodo. Me refiero a las filosofías de referencia que cardenales y obispos afrontan para enfrentar las cuestiones teológicas. La Fides Ratio, feliz y formidable encíclica de Juan Pablo II, San Juan Pablo II, dice que no se hace teología sin una filosofía, y que si no se asume una filosofía verdadera y conforme a la fe, se termina para asumir otra no verdadera y disconforme con la fe. En cualquier caso, una filosofía se ha de asumir. Y él adhiere en esa misma encíclica, en continuidad con el más auténtico magisterio de la Iglesia, a la radicalidad de la verdad de la filosofía tomista, de la filosofía elaborada por Santo Tomás de Aquino. ¿Qué filosofía, entonces, queremos preguntarnos, han adoptado los obispos en el sínodo? ¿Qué base, basamento buscaron? ¿Qué filosofía han estudiado y hecho propio a lo largo de sus estudios, de sus lecturas? La filosofía es el instrumento del que se vale la teología, señalaba Juan Pablo, señala Santo Tomás, pero un instrumento que no es neutro, puesto que condiciona la misma teología, porque determina su objeto, su método y su lenguaje. Claro, no es lo mismo si se entiende a Dios como el exep ipsum de Santo Tomás de Aquino, o de un trascendental existencial como lo hace Karl Rahner. No es lo mismo admitir la dimensión ontológica de la fe, que hace de la fe una cuestión que se hace referencia al ser, o bien reconocer la fe una mera dimensión fenomenológico-existencial. Teniendo como bagajes esquemas filosóficos diversos, entonces, los obispos y cardenales afrontarán la problemática que era motivo del sínodo de la familia de acuerdo a sus constituciones filosóficas. Karl Rahner decía que el pluralismo filosófico y teológico, además de ser irreversible, era también correcto y deseable. Las Vides y Ratio de Juan Pablo II dice que no. Estoy convencido de la que la mayor parte de los teólogos han preferido a Rahner que a Juan Pablo II, que a las Fides y Ratio. Pero la confusión de estos días me ratifica en esta conclusión. La dimensión católica de la fe, en suma, requiere, en mi opinión, que es la opinión del más auténtico magisterio, la dimensión ontológica. Si la nueva criatura que nace del bautismo no pertenece a un nuevo plano del ser, entonces es una pintura existencial y sentimental. Si al casarse los dos cónyuges no dan vida a una nueva realidad en el plano del ser, realidad que no es la suma de uno más uno, y efectivamente serán dos en una sola carne, entonces el matrimonio podrá ser existencialmente revisado, rehecho, recelebrado, recontratado. Si hay una realidad nueva, repito, en el plano del ser, no se podrá disolver. La única cosa que se podrá hacer será determinar si existe o no. Pero si existe, nadie puede hacer nada más. Para determinar si existe, se deberá hacer una averiguación sobre la verdad. Y no simplemente una valoración administrativa o meramente pastoral. Si en cambio el matrimonio solo tiene carácter fenomenológico existencial, como parece adoptar esta parte del ala progresista del sínodo, entonces no hay ninguna realidad que determinar y todo puede ser revisado y manipulado. Vean la importancia de esta dimensión ontológica. Si se mira bien, toda la vida de la fe, y no solo el sacramento del matrimonio, tiene un aspecto ontológico. La situación de pecado, estimados amigos, no es solo una cuestión existencial, sino que es la muerte espiritual del ser en nuestra alma. Es la adhesión a la nada, es la perversión del destino querido por Dios para nosotros. Quien vive voluntariamente en pecado mortal está espiritualmente, o sea, ontológicamente muerto. Si vemos las cosas de esta manera, ¿cómo se podrá acceder a la comunión a quienes están en pecado mortal? El sacramento de la comunión nos mete ontológicamente en la vida divina, queridos amigos. No es una ceremonia de socialización el matrimonio. No es un rito sentimental existencial, como pretenden, a lo que pretenden reducirlos, está la progresista del sínodo. Además, el mismo sacramento de la confesión que nos habilita ineludiblemente para la comunión, para comer y beber a Cristo Redentor, al Salvador Redentor, ese mismo sacramento de la confesión tiene también una radical naturaleza ontológica, porque sana el alma en pecado, la hace revivir. No es una sesión psicoterapéutica, no es el diván del psicoanalista. Las gracias que recibimos en los sacramentos son vida real, vida divina. Y eso no lo inventaron los hombres, lo quiso Dios así para nuestra redención. Para eso vino Dios y se encarnó. Para eso el Verbo encarnado dio su vida para la salvación. Por lo tanto, el ingreso a la iglesia por el bautismo no es una participación en una asociación, en un club deportivo, sino el acceso a una nueva dimensión del ser, en el que nos superamos a nosotros mismos y participamos de la vida de la Trinidad, de la vida trinitaria. Cuando San Pablo dice, no soy yo el que vivo, sino que es Cristo quien vive en mí, expresa la novedad ontológica en la nueva criatura. Esa es la extraordinaria novedad de la única religión verdadera, la católica apostólica romana. Lo que algunos obispos han dicho dentro del sínodo, del aula y en los micrófonos de los periodistas, en consecuencia de lo que enseñaron, decíamos, tantos años, y está en contradicción con las ideas de la fides irratio. Si, como afirma Karl Rahner, Dios es un trascendental existencial, todos estamos dentro, la pareja casada, la unión de hecho y también la homosexual. No existen los ateos, no existen los pecadores. Habrá solo un camino para pasar del ser cristianos anónimos a ser cristianos anónimos, un camino de que recorrer juntos sin excluir o condenar ninguna situación particular de vida, porque todas pueden ser un buen punto de partida. Muchos obispos expresan esta visión teológica que en cambio refleja una particular filosofía de tipo existencialista. Alumno de Heidegger era Karl Rahner, no de Santo Tomás. ¿Cuántos obispos saben de Rahner y no de Santo Tomás? El gran filósofo tomista italiano Cornelio Fabbro, de feliz memoria, planteaba la cuestión en términos de relación entre esencia y existencia. Sartre decía que la existencia precede a la esencia. Fabbro decía que la esencia precede a la existencia. También en este sínodo, el problema filosófico y por lo tanto también teológico es este: si el matrimonio como sacramento es un dato ontológico que concierne a la esencia, o si solo es un dato existencial reversible según Plasca. ¿Se dan cuenta ustedes que estamos tratando temas de esencialidad terrible, esencialidad básica? Estamos tocando el tema de, inclusive, de poner en tela de juicio los mandatos textuales, directos, del Verbo encarnado. Enseguida continuamos con este análisis, con este balance sobre el sínodo. Continuamos, amigos y amigas, en el análisis, en este balance sobre el sínodo y sus implicancias, sínodo del obispo sobre la familia y sus implicancias. No olvidemos que este fue el primer sínodo, digamos, preparatorio. El año próximo se van a definir estas cuestiones. Oremos mucho, amigos y amigas. La relación post-disertación presentada el pasado 13 de octubre, es decir, el documento final hecho en esta primera etapa, pese a los reajustes, no obtuvo la esperada mayoría de dos tercios en dos cuestiones cruciales: el acceso a la comunión de los divorciados vueltos a casar y la apertura a las parejas homosexuales, quedando la votación en cierto 4 votos favorables y 74 contrarios en el primer punto, un placer de 118 y 62 no placer sobre el segundo. A pesar de este evidente debacle, como decíamos antes, el cardenal Marx señaló ese aspecto de avanzamos dos pasos y retrocedimos uno. En realidad, se produjo una resistencia de los padres sinodales más amplia, como dijimos que es lo prevía. Frente a este panorama, hay un hecho liminar que debemos analizar en profundidad. Me refiero a la irrupción clara del Papa emérito Benedicto XVI. Sus palabras, desde ya adelantamos, parecen sonar como una respuesta a las propuestas e ideas para la Iglesia que muchos, los medios de comunicación seculares y algunos obispos del sínodo, promueven. Con motivo de ser nombrada en su homenaje una aula de la Universidad Urbaniana, dirigió un mensaje. Vamos a ver ahora los puntos claves de este mensaje. Benedicto XVI comienza con su tema favorito, y escuchemos bien, es la búsqueda de la verdad, arrojando luz sobre la dirección en la que el pensamiento cristiano debe necesariamente moverse. Y se pregunta, ¿cuál es la misión del cristiano hoy? La tesis central de Benedicto XVI es que un diálogo que renuncia a la verdad es letal, son sus palabras, letal, mortífero, para la propagación de la fe cristiana. Y se refiere tanto al diálogo con las religiones como el diálogo con el mundo. Este mensaje que envió a la Pontificia Universidad Urbaniana con motivo de la inauguración de una sala de conferencias que lleva su nombre y el tema elegido, es un mensaje liminar para comprender lo que estamos atravesando. Vamos a señalar algunos aspectos enumerados de las precisiones de este gran teólogo que es Benedicto XVI. Primero, señala, y cito textualmente, el Señor resucitado encargó a sus discípulos, misión, y a través de ellos a los discípulos de todos los tiempos, misión, que llevaran su palabra hasta los confines de la tierra y que hicieran a los hombres sus discípulos. Es decir, hasta aquí el Papa, la auténtica misión. La auténtica evangelización encargada por Jesucristo es llevar su palabra, que son palabras de vida eterna a todos los hombres. Añade luego Benedicto, el Concilio Vaticano II, retomando en el decreto ad gentes una tradición constante, sacó a la luz las profundas razones de esta tarea misionera y la confió con fuerza renovadora a la Iglesia de hoy. Segundo punto, se pregunta luego Benedicto, pero esto que tan claro venía señalado por la tradición, que fue ratificado por el Concilio Vaticano II, ¿todavía sirve? Y dice, se preguntan muchos hoy dentro y fuera de la Iglesia, ¿de verdad la misión sigue siendo algo de actualidad? ¿No sería más apropiado encontrarse en el diálogo entre las religiones y servir junto las causas de la paz en el mundo? Y sigue Benedicto, la contrapregunta es, ¿el diálogo puede sustituir a la misión? Hoy muchos, en efecto, continúa, son de la idea de que las religiones deberían respetarse y en el diálogo entre ellos hacerse fuerza común de paz. En este modo de pensar, la mayoría de las veces se propone que las distintas religiones sean variables de una única y misma realidad, que religión sea un género común que asume formas diferentes según las diferentes culturas, pero que expresa una misma realidad. Hasta ahí Benedicto. ¿Qué está expresando acá el Papa emérito? Por un lado, una triste realidad. Dentro de la Iglesia se cuestiona la propia misión evangelizadora de la Iglesia. Hay una renuncia al apostolado. Hay una renuncia a la apologética, hay una renuncia a la defensa desde los techos del sí, sí, no, no. Más aún, en concordancia con aquellos que están fuera de la Iglesia, pretende equiparla como una voz más entre todas respecto a la relación del hombre-criatura con Dios creador. Por lo tanto, dice Benedicto, el diálogo puede sustituir a la misión. Tercero, la clave de este lamentable error la ve con toda certeza Benedicto en la crisis del concepto de la verdad. Es decir, lo que en su mismo momento Benedicto calificó de dictadura del relativismo. Señala Benedicto, la cuestión de la verdad, esa que en un principio movió a los cristianos más que a nadie, viene puesta entre paréntesis. Se presupone que la auténtica verdad de Dios, en un último análisis, es alcanzable y que en su mayoría se puede hacer presente lo que no se puede explicar con las palabras y la variedad de los símbolos. Esta renuncia a la verdad parece real y útil para la paz entre las religiones del mundo. Y aún así sigue siendo, dice Benedicto, letal, mortífera para la fe. En efecto, culmina, la fe pierde su carácter vinculante y su seriedad si todo se reduce a símbolos en el fondo intercambiables, capaces de posponer solo de lejos al inaccesible misterio divino. Hasta aquí Benedicto XVI. Podemos ver que Benedicto, en una perfecta continuidad con el magisterio de la Iglesia, señala que la renuncia a la verdad es letal para la fe. Sin verdad, sin asumir que Cristo es la verdad plena, son palabras de Cristo, camino, vida y verdad. Sin admitir que Cristo ha venido a revelarse al mundo para la salvación del mundo, el cristianismo estaría de muerte. La Iglesia estaría de muerte. Sin verdad, la misericordia se diluye, pues sin verdad no habrá conciencia de culpa, y sin conciencia de culpa no habrá petición de perdón. Por lo tanto, no sería necesaria ya la misericordia. La verdad no es enemiga de la misericordia, al contrario, es la que la salva la misericordia, la que hace imprescindible su existencia. Por lo tanto, no hay peor enemigo de la misericordia que los que dicen que la verdad no existe o no se la puede conocer o debe quedarse en el limbo de las teorías abstractas. El Dios de la verdad es el mismo Dios de la misericordia y se llama Jesucristo, estimados amigos y amigas. Cabe preguntarse, para culminar este tercer bloque, ¿es ese el pensamiento del actual pontífice o nos encontramos ante una dicotomía doctrinal esencial entre el Papa, felizmente vigente, reinante, y el Papa emérito, y la doctrina por él encarnada a lo largo de todo su pontificado en perfecta continuidad con el magisterio de la Iglesia? Culminaremos en el cuarto bloque nuestro análisis. Concluyamos ahora, amigos nuestros. Un padre profesor de filosofía en la Universidad de New York, el padre Joseph Kotensky, ha señalado que el sínodo presentó un gran momento de enseñanza para la Iglesia. Y le dio este contenido, que hago mío. Los jóvenes católicos tienen una opinión muy favorable del Papa Francisco, pero, dice este sacerdote, no tienen ninguna apreciación sobre las preguntas más importantes, sobre el contenido radical de la fe. Lo que los católicos de los bancos, la feligresía, necesitan del sínodo es un mensaje a favor del matrimonio, que dé estímulo fuerte para que cada persona respete la santidad del matrimonio. Los católicos, agrega este sacerdote, de todo el mundo deben beneficiarse con el chino, ¿no?, a través de una sólida catequesis para no solo disuadir a los jóvenes de hacer las cosas mal, sino para animarlos a vivir correctamente, a hacer las cosas bien. La gente necesita confianza en la Iglesia y esto debe ayudarse en el apoyo de los matrimonios, que no solo se inicien sanos y fuertes, sino que permanezcan en esta medida. Un gran analista de la realidad de la Iglesia, un gran sacerdote, como es el padre español José María Eraburu, ha escrito: el mero hecho de que se discuta lo indiscutible será tomado por el mundo como una señal de que para la Iglesia la fe católica ya no es indiscutible, al menos en algunas cuestiones. La negación pública de la doctrina constante de la Iglesia por parte de algunos obispos y cardenales inevitablemente hará pensar que esa doctrina es solamente la opinión más entre muchos. Aunque la Iglesia reafirme finalmente la doctrina católica, dice el padre, como no se da de otra manera, es de temer que muchas personas el daño esté ya hecho. Dos pasos adelante y se retrocedió uno, como decía el cardenal Marx. En una homilía del 6 de enero del ya lejano año 1969, Pablo VI exhortaba a los obispos, sacerdotes y laicos católicos: si alguna vez la ortodoxia ha de caracterizar a un miembro de la Iglesia, nosotros, los primeros, más que todos, debemos profesar clara y fuertemente la ortodoxia. En segundo lugar, señalaba Pablo VI, hoy, 1969, agua corrió bajo el puente y aguas turbias realmente. Hoy, como todos observan, la ortodoxia es la pureza de la doctrina. No parece ocupar el primer puesto en la psicología de los cristianos. ¿Cuántas cosas, cuántas verdades se ponen en tela de juicio y en duda? ¿Cuánta libertad se reivindica frente al patrimonio auténtico de la doctrina católica? No solo para estudiarlos en sus riquezas, profundizarlo y explicarlo mejor a los hombres de nuestro tiempo, sino a veces para subordinarlo a ese relativismo en el que el pensamiento profano experimenta su inseguridad y en el que busca su nueva expresión, o bien para adaptarlo como para proporcionarlo al gusto moderno y a la capacidad receptiva de la mentalidad corriente. Y terminaba Pablo VI: hermanos, seamos fieles y tengamos confianza en que la medida misma de nuestra fidelidad al dogma católico, ni la aridez de nuestra enseñanza, ni la sordera de la presente generación harán ineficaz nuestras palabras, sino que su fecundidad, su vivacidad, su capacidad de penetración encontrará su innata y prodigiosa virtud. ¿Qué diría hoy en día Pablo VI? ¿Qué diría hoy en día frente a esta confusión, frente a esta división entre los hermanos cardenales y obispos? Terminaremos con dos expresiones breves del padre Leonardo Castellani. Decía el padre Castellani allá por en los años 1947-1948, escrito esto en diario de él: es mala señal para un cuerpo social que la preocupación por la unión se sobreponga a la preocupación por la finalidad, que el cuerpo piense demasiado en sí mismo antes y más que en el objeto real que constituye su razón de ser. Es exactamente lo que le pasa a los enfermos, como nota Santo Tomás de Aquino. El fin de una cosa cualquiera no puede ser su propia conservación. Cuando más sana está una sociedad, más se olvida de su cuerpo, absorbida por su objeto. En las actas de los mártires y en la suma de Santo Tomás ni siquiera se menciona la Iglesia, y nunca ha estado la Iglesia más vigorosa que cuando se ignoraba como cuerpo o no se acordaba mucho. Eclesiasticismo llama a la exaltación implícita de la Iglesia como un fin en sí misma. La Iglesia no puede claudicar ante el mundo. La Iglesia no puede ser salvada por el mundo. La Iglesia vino a salvar al mundo. La obediencia, Dios dice, enseña el padre Castellani, como todas las virtudes morales, tiene sus límites. No se puede amar demasiado a Dios, no se puede esperar ni creer demasiado, pero sí se puede obedecer demasiado a un hombre. Los límites de la obediencia son la caridad y la prudencia. No se puede obedecer contra la caridad. En donde se ve pecado, aún en más mínimo, hay que detenerse, porque el que despreciare uno de los preceptos, estos mínimos, dijo Jesucristo, mínimo será llamado en el reino de los cielos. Y que no se puede obedecer una cosa absurda, porque, dijo Jesucristo, si un ciego guía a otro ciego, los dos van al hoyo. Estimados hermanos y hermanas en Cristo, estamos en momentos cruciales en el plan providencial de Dios. Él exige de nosotros un protagonismo peculiar, particular. Está exigiendo un testimonio que es claramente a contracorriente. Y no solamente ya a contracorriente del mundo moderno, sino que vemos que las falsedades, la ideología penetraron el corpus mismo de la Iglesia y ha encarnado, lamentablemente lo decimos, en muchos sacerdotes, en muchos obispos, en muchos cardenales. Felizmente vemos una resistencia activa y una adhesión plena a la verdad. Felizmente Benedicto XVI salió al cruce a decir claramente que solo la verdad proclama a Jesucristo, y la verdad está en la Iglesia Católica. Benedicto XVI salió a decir que la misión no puede ser claudicada. Salió a decir claramente que una pastoral de concordancia con el mundo es una pastoral de claudicación, es una pastoral en última instancia de traición. Frente al sínodo, que el año próximo va a definirse, nosotros como laicos católicos tenemos que comprometernos y comprometernos seriamente. Buscar la verdad que está en Cristo, con el Papa todo, sin el Papa nada, pero comprender también que la obediencia tiene los límites en la caridad y en la verdad. Y mi obediencia primera está en Jesucristo. Que Dios los acompañe, y estará también, como es lógico decirlo, en el Santo Padre. Creo en el Espíritu Santo, en Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Dios los acompañe. La próxima semana continuaremos con invitados analizando nuestro compromiso particular de laicos. Buenas noches y hasta la próxima semana. We'll be right back.